obviamente es positivo que se plantee y que esté explícito que el préstamo del FMI, el último, el préstamo más importante, más cuantioso y más rápido del FMI en su historia, esté claro que fue por una intención política. Exactamente. Bueno, esta es la diferencia. Porque el bonista cierra el acuerdo, cobra y se va. No le interesa. Al Fondo Monetario Internacional sí le interesa que para cobrar uno reestructure su economía. Uh-huh. Y ahí es cuando vienen los ajustes que lamentablemente conocemos los argentinos y argentinas, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. A ver, con un gobierno como el de Alberto Fernández, sabemos o esperamos y tenemos la expectativa de que no se negocien esos términos. Uh-huh. A mí, de la entrevista con el ministro de Economía, Martín Guzmán, me dejó un sabor amargo esto de no continuar, o por lo menos hablaba mucho de un ingreso universal. Sí. ¿Qué es lo que se está pidiendo a nivel internacional? Los organismos internacionales, digamos en Europa sobre todo, se pide un ingreso universal post pandemia. Se sigue hablando del IFE, pero el IFE tiene una fecha de caducidad. Claro. Porque está muy ligado a la cuarentena estricta. Uh-huh. Entonces, vos tenés que plantear un programa económico post-pandemia que siga sosteniendo a esos sectores que sí van a volver a trabajar, entre miles de comillas, uh-huh. porque vas a volver a una situación desesperante, no solo por lo que te dejó el macrismo, sino por lo que te deja la pandemia. Claro. Entonces, si no seguís sosteniendo a ese sector vulnerado, ¿cómo haces para hacer arrancar la economía? Porque también es un sector clave para dinamizar la economía. Claro. Entonces, que no haya un ingreso universal, a mí me preocupa. Y si no va a ser ingreso universal, que el IFE, bueno, se transforme en otra cosa. Hay que ver con qué criterio, uh-huh. ¿no? Porque, a ver, es un subsidio, pero puede estar ligado y debería estar ligado al trabajo y demás. Pero a mí me preocupó. Sí, no. A ver, me resultó positivo que hable de una suerte de ingreso productivo, digamos, que focalice la política del nuevo tiempo sobre lo productivo. Asimismo, descartando esta idea del ingreso universal, o por lo menos predescartando, digamos. Uh-huh. Por ahora no está en los planes y no ha sido tomada esa idea, según Guzmán. Sí que se va a sostener el IFE y otras políticas. El IFE es una especie de ingreso universal. Es una especie de ingreso universal. Lo que creo que todavía falta son más créditos o subsidios o la modalidad que quieras sobre lo productivo. La Argentina necesita producir, uh-huh. volver a producir. Y habló de eso Guzmán y habló de esa necesidad y de ese impulso que se le va a dar. Bueno, los nuevos gabinetes. Creo que no es contradictorio, con eso. Obviamente, porque uno va al que produce y otro al que consume, lo cual son los dos rayos de la rueda, digamos. Exacto. Que creo que es lo más importante. Pero bueno, será lo que se va a definir. Y volviendo sobre el FMI, habló Martín Guzmán de una fecha cercana, o por lo menos tentativa, de primeros meses del año 2021. Lo cual me parece un poquito apresurado. Sí. Porque si tenés una negociación con los acreedores internacionales que en promedio suele durar 13 meses... que esta vez de manera extraordinaria duró 9 uh-huh. Y fue rápido. Y que ahora me decís que va a durar 6 o 7 con el FMI. O sea, o ya hay un preacuerdo. Claro. O ya está todo encaminado y ya se sabe cuál va a ser. O hay mucho optimismo. O hay mucho optimismo en que va a ser un acuerdo rápido. Y tampoco sé si es bueno tener un acuerdo rápido. Qué sé yo, que hay que tomarse el tiempo necesario para que sea un acuerdo bueno. Uh-huh. Si tiene que tardar un año y medio, pero que sea lo mejor para Argentina, tarden un año y medio, 2 años, no me importa el tiempo. Bueno, habrá que esperar. No sé, ojalá que tengan el criterio necesario. Y sobre la reconstrucción, es cierto que no es Martín Guzmán el hombre a cargo de la reconstrucción productiva. O por lo menos no lo veo así yo. Evidentemente es un tipo más relacionado con lo internacional y finanzas, la macroeconomía. Sí. Que con la micro o la economía real. Bueno, pero también tenés a Culfas, el Ministerio de Producción. Me gustaría escuchar más a Culfas en este momento. Ha estado en algunas presentaciones de programas, pero no en diciendo, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Este es el plan de reconstrucción. Sí. Y no quiero tampoco esperar a que cierre la negociación del FMI para recién ahí presentar un plan, porque sería tarde. No, es un cuento de nunca acabar, además, si terminás empezando a ver cómo reconstruís el país en base a los acuerdos que cerrás con los acreedores. E igual me parece también interesante el tema comercio exterior, que es uno de los gabinetes que se suma. Estos nuevos 5 gabinetes que están pensados y focalizados en políticas pospandemia. Uh-huh. Comercio exterior, que obviamente va a estar muy ligado y está incorporando al canciller Felipe Solá. Uh-huh. Porque en base a los acuerdos que se empiecen a gestar con en el comercio exterior, sobre todo, bueno, a ver, tema China también es interesante, uh-huh, te va a servir para una entrada de divisas interesante y también para ver de qué manera vos colocás tus productos afuera y comprando menos productos, es importando menos, que también eso es lo que te inclina la balanza a veces cuando tenés mucha salida y poca entrada de divisas, bueno, tenés un problema con el tipo de cambio. Uh-huh. Así que vamos a ver cómo se ordena todo esto, pero me parece acertado, por lo menos, si no hay una intención de que haya un plan integral o grande, viste que él dijo, no me gustan por ahí las promesas rimbombantes, uh-huh, decía ayer Martín Guzmán, bueno, en este caso tenés como pequeños pasos, pero por ahí faltan definiciones más concretas, ¿no? Claro. No sé comunicacionalmente cómo lo harán. Por lo menos estos nuevos 5 gabinetes te dan una especie de rumbo de que el gobierno va a seguir. 12:35. FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @ Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @ Radiográfica 89.3. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias! ¡Datos! ¡Y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Hubo un incendio en la pizzería Las Cuartetas de calle Corrientes. Ya está dominado, igual, por suerte no hubo heridos, pero una pena. Qué lástima. Ojalá que no se haya perdido mucho de la pizzería histórica, una de las más ricas además de Buenos Aires. Claudio, ya estás aquí con nosotros. Mi lugar preferido, Las Cuartetas. Cada noche que iba a ver algún espectáculo de algún cantante internacional, artista internacional en el Gran Rex, uh-huh, era obligado el paso por Las Cuartetas, ¿no es cierto? Así que ahí comiendo dos porciones de musa con fainá y un moscato, ¿no? Uh-huh. Así que lugar obligado, la verdad entrañable el lugar. Espero que no se haya dañado mucho, ¿no? No, algo con el gas, un problema así, pero bueno, ya está controlado, no hubo heridos, felizmente. Bueno, es importante. Claro, no sé qué tanto se habrá perdido o cómo podrá funcionar, pero bueno, un saludo y un abrazo para la gente de Las Cuartetas que tantas alegrías nos ha dado. Gente muy querida. Yo me siento como en mi casa cada vez que voy a ese lugar, como tantas pizzerías de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Digo, Las Cuartetas, El Cuartito, en fin. Guerrín, en fin, que tiene su salón presidencial. Sabía que tiene un salón presidencial Guerrín, ¿no? que vos pasás todo el salón de Guarín al fondo, uh-huh, bien escondidito. Te digo que para aquel que quiera hacer trampa está bárbaro, ¿eh? Ah, muy bien. Buen dato. Les digo por las dudas. Hay un salón en el fondo, en el fondo, en el fondo. Tenés que pasar los baños, todo el salón presidencial. Que ahí te encontrás con todos los maestros pizzeros también, ¿eh? Ah, mirá vos. Así que es muy interesante, Guerrín. Sí, sí, sí, muy interesante. Que creo que lo compró la cadena Kentucky, si no me equivoco, ¿no? Me parece que Kentucky compró Guerrín. Uh-huh. Sí, qué lástima. Están por todos lados. Kentucky está por todos lados. Sí. Kentucky y es fea la pizza. A mí no me gusta. Y no es rica, sí, ¿no? Sí. No, no es la no es de las mejores. Claro. No es de las mejores. Después sí, la que es rica, la de Chacarita, que ganó varios premios. Vos llama una muy tradicional, que está ahí en Federico Lacroce. Federico, uh-huh, Lacroce y Corriente, frente a la estación de trenes. Uh-huh. El Imperio. La Oriental. Oriental, bueno, no me acuerdo bien. Y Imperio, ahí está. Bueno, ahí se come buena pizza. Sí. Ahí se come buena pizza en Chacarita. Está muy lindo Chacarita, te digo, ¿eh? El barrio está muy bonito. Antes vos sabés que me agarraba como una cosa... No sé, tiene que ver también con el contexto de época, cuando era muy pibe, murió mi abuelo, ¿no? Murió mi abuelo y después murió la pareja de mi mamá al año y medio. Entonces yo tenía como cierta aversión a los cementerios. Durante mucho tiempo tuve mucha aversión sobre... particularmente, bueno, después cuando murió mi vieja también fuimos a Chacarita. Entonces tenía cierta bulia Chacarita. Cada vez que pasaba por ahí digo, yo ni en pedo vivía en este barrio con este cementerio de mierda, decía yo. Y hoy a Chacarita lo miro de otra manera, ¿no? Es decir, hasta cuando fui a despedir al queridísimo Jaime Torres, me pareció que el cementerio era más un monumento histórico que otra cosa, ¿no? Como es la Recoleta, que también es considerado casi un monumento histórico. Sí. No casi, es un monumento, uh-huh, histórico. Entonces... se llena de turistas. Observaba... Llena de turistas, además. La Recoleta tiene la particularidad que van los turistas. Y a Chacarita también van los turistas, ojo. Pero me acuerdo, es más, el cementerio se construyó por la gran cantidad de casos de fiebre amarilla en épocas de Sarmiento, ¿no? Allá por 1874, uh-huh, 1875. Hablaba del barrio puntualmente. Me acuerdo que una noche fuimos a cenar ahí con mi hijo en un restaurante muy conocido también sobre Corriente. Ahora no me acuerdo el nombre, no me piden el nombre, no me acuerdo. Comí unas pastas bárbaras, fuimos con mi hijo. Y después recorriendo el barrio, él le había dejado estacionar el coche por él a 5 cuadras de ese lugar y veía el barrio. Está hermoso Chacarita. Uh-huh. Está realmente hermoso el Chacarita. Es un lugar hermoso para vivir. Es uno de los barrios que me gusta mucho, ¿no? Después de Barracas, digo, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho Chacarita. Villa Crespo me gusta también. Digamos, toda esa zona me gusta. Pero Chacarita uh-huh, ha crecido muchísimo. Y otro de los barrios que también, bueno, ha tenido un gran crecimiento, que podés tranquilamente salir por ahí, es Villa Urquiza, ¿no? Un poco alejado del centro, es cierto, pero ahora está complicado por el tema de la pandemia, pero digamos que si en situaciones normales te vas en subte, llegás en 20 minutos a Villa Urquiza, 25 a lo sumo, y es un barrio que ha crecido también de manera notable, a lo que yo lo conocí que era un barrio, que yo 40 años atrás, hoy ya tiene hasta torres altas, Villa Urquiza, no me convence mucho el tema de las torres, pero digo, está muy bonito el barrio, siguen habiendo bares de esos clásicos en los cuales disfrutás mucho, sentarte a tomar un café, pero bueno, ahora en situación de pandemia calculo que todo es más complicado, uh-huh, todo es más complicado, la verdad que todo es más complicado. Sí. Bueno, muy bien, estaba escuchándolo, se viene el acuerdo con el FMI, pero va, por lo que escuchaba a Guzmán, por lo que fui leyendo, va a ser un acuerdo que va a tardar... Va a llevar un tiempo, ¿eh? Uh-huh. Se estima que la negociación que va a ser dura va a tener un tiempo de 5 a 6 meses, ¿eh? hasta que podamos arribar a un acuerdo. No es la misma negociación que con los bonistas, ¿sí? Claro. Es decir, el fondo probablemente no nos perdone tantas cosas. Y más con el apoyo que recibimos en la negociación con los 3 grupos de bonistas, ¿no? Entonces va a llevar un tiempo largo la negociación con el FMI, ¿eh? Va a llevar, no sé cuándo va a comenzar. Pero en cuanto comience ya vamos a tener más claro el panorama de cuándo puede terminar el acuerdo, si se llega a un acuerdo, ¿no? Que esperamos y bregamos para que eso arribe también, ¿no? Uh-huh. Sí, ojalá que sea de la mejor manera y se pongan firmes los negociadores, Martín Guzmán y quien esté a cargo. Ayer yo le hubiese preguntado, aunque sea una pregunta, de qué pasaba si entrábamos en default, por ejemplo, si quedamos... Como para saber qué opinaban, porque todo fue